Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas, allá en la capital de la República de Chile. Desde Valparaíso, el principal puerto del país, les saluda a Ricardo Loyola con la idea de invitarlos a un nuevo capítulo de este programa que hemos bautizado como Cantores que Reflexionan en su temporada número 17 al aire. Un programa que partió por ahí en el año 2000 en la antigua Radio América, de propiedad de un gran amigo, don Carlos Arancibia Celis, y que en la actualidad la radio ha desaparecido como tantas radios comunitarias en el país, producto de esta especie de aprovechamiento que tienen ciertos personajes y que el fisco reconoce para no hacer libre el medio radiofónico, el espectro radiofónico que es de todos los chilenos. Como siempre, los invito a reencontrarnos con nuestra música tradicional, la música latinoamericana, la música chilena, los autores, los compositores, la poesía, el arte y la cultura de nuestro continente latinoamericano. En el programa pasado, que ustedes pueden consultar en nuestra fanpage de Facebook, que lo buscan por el nombre de nuestro programa Cantores que Reflexionan, dimos cuenta de respecto a lo que era la influencia de la música experimental o la música fusión, la música de los equipos y los instrumentos conectados a la corriente, guitarras eléctricas, bajos, etc. La influencia de los jaivas en temas, por ejemplo, de Julio Neuhauser, en el caso de Amerindios, o la influencia de las guitarras eléctricas, el ritmo a gogó, o la música rock en temas como de Osvaldo Gitano Rodríguez y Gonzalo Payo Grondona, en lo que es la nueva canción chilena de Valparaíso. Pero no solamente la música de índole rockera o la música experimental fue influencia grande para lo que es la nueva canción chilena. También bien lo que era el mundo clásico. Hubo una cercanía de los autores doctos, de los músicos de conservatorio, hacia las músicas tradicionales, hacia el folclore y hacia estos movimientos que eran la nueva canción chilena. Un caso, pero que se da antes de que comience este movimiento y se da de parte de la madre de la música latinoamericana, que es Violeta Parra, es el tema del Gavilán. Violeta Parra, dentro de su formación, dentro de su autoformación, como deberíamos decirlo, Violeta Parra recorre el campo chileno, recoge una serie de composiciones, rescata valores, rescata ideas, poesías, músicas, instrumentos, ritmos, etc. Va cultivando su sentido social y también va descubriendo nuevas formas musicales, entre ellas la música docta. Y de entre las diversas clasificaciones o estilos de la música docta, descubre la música de ballet y diseña un ballet que se llama El Gavilán. Es una obra que ella misma, cuando se le hace una entrevista en la radio de la Universidad de Concepción, ella lo presenta como una obra que puede ser adaptada o que es una base para una obra de ballet. Muchas interpretaciones se han hecho del Gavilán, tanto de la parte docta como también de los músicos de la nueva canción chilena. El caso, por ejemplo, del último disco de Quilapayún, liderado por Rodolfo Parada, absolutamente también contiene una versión del Gavilán, que es una nueva versión a la que ya existía del disco La Revolución y las Estrellas, del mismo Quilapayún. Bueno, los Jaivas también hicieron una interesante interpretación de El Gavilán de Violeta Parra, las obras de Violeta Parra, un tremendo disco que hicieron por allá en la década del 80. Pero escuchemos entonces, para iniciarnos en este mundo clásico, en este mundo docto que influye en la nueva canción chilena, la obra El Gavilán, una obra para ballet compuesta y que nos interpreta ella, la gran Violeta Parra. Yo te quise. Thank you. Ya entrando a lo que es la nueva canción chilena, uno de los hijos de Violeta Parra, que hace muy poco partió, Ángel Parra, también se ve influenciado desde sus inicios en la música por lo que es el estilo docto, especialmente la música coral. Ángel Parra en el año 1965 participa en un festival de coros que se hizo a nivel nacional y que tuvo sedes en Valparaíso. Actuaron los coros en esta competencia internacional en escenarios como el Aula Magna de la Universidad Federico Santa María, el Salón de Honor de la Universidad Católica de Valparaíso y el Aula Magna de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile de Valparaíso. Allí, en este último escenario, Ángel Parra interpretó con el Coro Filarmónico de Santiago el Oratorio para el Pueblo. Y este oratorio se grabó también en un disco el año 65 por el sello Arena de Camilo Fernández, en el cual Ángel Parra junto con el mismo coro, el Coro Filarmónico de Santiago, bajo la dirección de Waldo Aránguiz, interpreta este hermoso e interesante oratorio o misa, un misal pequeño para el pueblo, donde colabora Rolando Alarcón, José Hernández, Hernán Enríquez Álvarez y Julio Mardones, director de los Cantores de Santa Cruz. Es una interesante forma de acercar lo que era la parte espiritual y la parte docta, la música coral y la música sacra a lo que era la realidad del pueblo. Es un misal que contiene las distintas partes de la misa, este oratorio, y que revela también la forma en que el pueblo se da hacia la constricción, hacia esos sacramentos que imparte la fe católica. Algo importante dentro de la vida de Ángel Parra. Recordemos que también ya en el exilio hace el oratorio de Navidad o la Pasión según San Juan también. Está muy apegado Ángel Parra a lo que es la realidad de la Iglesia Católica y la realidad coral también en Chile. Escuchemos de este oratorio, que es parte de la influencia del mundo clásico en la nueva canción chilena, Crine o Señor ten piedad, Gloria y El Credo. Thank you. gloria tenga usted en el cielo y que en la tierra haya paz, porque la vida es muy dura cuando hay poca voluntad. Gloria tenga usted en el cielo y que en la tierra haya paz. Padre eres cordero, viene perdonando deuda, te conoce en el vientre, también en noche de niebla. Gloria tenga en el cielo y que en la tierra haya paz. Todo lo creó el que después de nacer Jesucristo se llamó. Su madre Santa María con mucho amor lo crió. Pilato lo condenó a cargar cruz de madera, lo coronó con espina, lo lloró la Magdalena. Creo en su vino de sangre, creo injusta la condena. Resucitó al tercer día, donde su padre se fue, bajará para juzgarnos, entonces vamos a ver. Bajará para juzgarnos, entonces vamos a ver. Creo, Padre, en su bondad, creo en la fuerza de su Hijo, en lo que dejó en la tierra y en la luz de los caminos. Estamos en Cantores que Reflexionan haciendo un análisis respecto a la influencia de la música docta en sus diversas manifestaciones en lo que es la nueva canción chilena. Hace la década del 70, los músicos doctos, influenciados también por el movimiento político que se estaba dando con el triunfo de Salvador Allende y la carrera presidencial de la Unidad Popular, también se acercaron al mundo de la nueva canción chilena y especialmente a los conjuntos que eran más importantes de aquel tiempo, como es el caso del conjunto Quilapayún. El conjunto Quilapayún será uno de los grupos más importantes que nosotros tengamos al momento de evidenciar esta mixtura entre la música folclórica, la música tradicional latinoamericana, con la música docta. Hay un punto gravitante, un punto extremo, un punto álgido, es la elaboración de la cantata Santa María de Iquique, la cual recuerda la muerte de una serie de trabajadores que, protestando por sus derechos, reclamando por su dignidad, en el año 1907 bajaron desde las salitreras a protestar al puerto de Iquique, donde fueron cruelmente masacrados por las tropas y por mando del gobierno de aquella época. Fueron cruelmente masacrados en la escuela de Santa María de Iquique. Una obra coral sinfónica fue hecha por el gran maestro Luis Atwood, quien, viendo que se trataba de una historia popular, quiso adaptarla también para los instrumentos populares y tradicionales que empleaba el conjunto Quilapayún. De esa forma, los violines fueron cambiados por quenas, por ejemplo, para adaptarla, pero se mantuvo un poco lo que era el tratamiento coral de aquella obra con las voces del conjunto Quilapayún.

Junto al gran Luis Sadvis, también encontramos al maestro Sergio Ortega. Si bien el maestro Sergio Ortega también era un músico docto, se dedicó más a la música que podríamos llamar contingente. Algunos la llamarán panfletaria. Pero sin perjuicio de eso, sus obras corales y sus obras instrumentales dentro de lo que es la composición contemporánea chilena docta, en el cual encontramos a Becerra, a Advis, a Orrego Salas, a Gabriel Brenzi, José Vicente Suárez, etc. También destaca la mixtura y la simpatía que tuvo Sergio Ortega con el conjunto Quilapayún. En el año 1973, en un nuevo aniversario del Partido Comunista de Chile, Sergio Ortega escribe y compone la música para una tremenda obra sinfónica, la cual estuvo dirigida por la batuta del maestro Eduardo Mubarak, director en aquel tiempo, en el año 1973, de la Orquesta Sinfónica de Chile. Eduardo Mubarak, obviamente, como ustedes han de pensar, luego del 11 de septiembre de 1973 tuvo que huir al exilio. Y allí hizo los arreglos, por ejemplo, de un disco del conjunto Tiempo Nuevo, allá en Holanda, del disco Ditis, Tiempo Nuevo, en el cual interviene por ahí también Payo Grondona entre la formación del conjunto. Del año 73, del disco clásico, yo creo, es una obra clásica interpretada por el conjunto Quilapayún y la orquesta dirigida por el maestro Mubarak, de la obra de Sergio Ortega, La Fragua, vamos a escuchar el recitado 1, la canción Sol Luminoso y la canción que le sigue, Hondo Desierto. Son parte de esta obra que es netamente sinfónica y que es parte de la nueva canción chilena que revisamos en este capítulo de Cantores de Reflexión. La historia de un oasis o de un monte. Es la historia de Chile, compatriotas. Angol me espera Paine y su atardecer anaranjado. Me espera Iquique y sus masacres. Me espera Buin, Pomaire, las cuelgas de mariscos de Chiloé. Tú también, Chillán, embravecido y arrasado. También que descargas camiones en Quillota, quítate ese saco que cubre tu cabeza y hazme señas. Frente a ti paso, frente a tal, doblando aquel recodo, me esperas tú también, amigo pirquinero. No hablemos de los próceres, nombrémoslos apenas. Hablemos de ti y de mí, de pueblo a pueblo. Nuestra historia ha corrido como el metal de Chucky en manos extranjeras. Hagamos la nuestra, digámosla nosotros. Rodríguez, Galvarino, Lautaro, Recabarren, del pueblo vienen. En el pueblo han inscrito sus acciones. Desierto y sala. Thank you. desde tu entraña saldrá. Finalmente, para concluir el programa de hoy, llegaremos de nuevo a lo que es la nueva canción chilena radicada en Valparaíso. También en Valparaíso hay un gran maestro que arregló e influenció en la música clásica a algunos artistas, como es el caso del conjunto Tiempo Nuevo, que en el año 1972 graba el disco Ahora es Tiempo Nuevo, editado por la DICAP, en el cual los arreglos son dirigidos por el gran maestro Henry Cole, musicólogo, profesor de música y a la vez el encargado de hacer los libretos y los programas de música docta en la Radio Valentín Letelier de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, en Valparaíso. Henry Collins, amante de la música de Mahler, hace unos arreglos bastante especiales del conjunto Tiempo Nuevo para el tema Nuestro Camino, con unos cornos que, si ustedes conocen la obra de Mahler, se darán cuenta que son muy parecidos, si no iguales. También hay un arreglo de cuerdas para un precioso tema también de ese disco de Tiempo Nuevo llamado Mujer. Con estos dos temas vamos a poner fin al programa de hoy, recordando a este hombre, a este musicólogo, que tras ser detenido por efectivos militares en el año 1973, fue visto una vez más y luego desapareció. No sabemos si Henry Collins está vivo o si cruelmente terminó muerto en manos de los militares. Sin embargo, el conjunto Tiempo Nuevo y los amigos de Radio Valentín Letelier de aquel entonces lo recuerdan con mucho cariño. Por ahí, Roberto Rivera nos comentó alguna vez que si hubiesen seguido ellos trabajando con Collins, lo más probable es que hubiesen hecho una obra sinfónica con los arreglos de Collins y hubiese pasado a incorporarse definitivamente la música clásica a lo que era la nueva canción chilena. Con estos temas, yo me despido y los dejo invitados para que nos reencontremos la próxima semana en otro capítulo de Cantores que Reflexionan. Si quieren volver a escucharlo, bueno, estará en el fanpage Cantores que Reflexionan, nos buscan por ahí en Facebook. Un gran saludo a todos ustedes y que tengan una excelente semana. acuerdas cuando por el trago, con el pretexto de estudiar, íbamos juntos a aburrir nuestros cuadernos tirados en el trébol? ¿Y te acuerdas de tanto andar, camino siempre del mismo lugar? Habíamos hecho un caminito de nosotros que terminaba en el Pinar. Tú le llamabas nuestro camino y te enojabas con el guardián que se atrevía a poner en duda que fuera nuestro aquel lugar. Cuando la vida nos llevó por diferentes sendas a luchar, yo iba solito hasta la sombra de los pinos con el camino a conversar. Pero una tarde no lo hallé, lo habían tapado. Dos primaveras me abandonaron, una el camino y otra tu amor. De soledad sentí aquella tarde que no los vi, a él ni a de la mano. tus encantos, tu gracia y delicadeza, consciente de tus derechos, trabajas, estudias, progresas, te has ganado ese lugar que te negaron. Todo se hace más hermoso si te tengo aquí a mi lado. Buscas una vida nueva día a día y sin descanso. Siento orgulloso que avancemos de la mano, mujer, me siento orgulloso que avancemos de la mano. Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que reflexionan.